Para el hombre siempre ha sido importante hablar, sentir, ver, escuchar. Pienso que el primer hombre, cuando descubrió que podía hablar, que supo que con sus oídos podía descubrir aún más su entorno, que podía sentir lo frío y lo caliente, quiso más, aún más, exploró su propio cuerpo hasta que sus sentidos se agudizaron y supo que podía expresarse por medio de ellos, que podía sentir placer. Su cuerpo se convirtió en su universo y éste se extendió aún más a su exterior, su entorno. Hubo un momento en que el mundo entero era parte del hombre, pero la pregunta sería, ¿las tecnologías actuales realmente logran que nuestro entorno nos complemente? O mejor dicho, lo alteran, nos alejan de él. ¿Las tecnologías nos complementan o solo hacen que no observemos de forma natural nuestro entorno? ¿Hasta qué punto son buenas las tecnologías en la vida cotidiana?